Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, viernes 19 de agosto. José Antonio Nieto hizo entrega en la tarde de ayer del dinero recaudado en su reto solidario de 3.200 kilómetros por la lucha contra el cáncer. En un acto celebrado en la ermita de San Pedro, que contó con la presencia de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y del vicepresidente de la asociación Ubrique Dame Tu Mano, Manolo Sierra, el deportista ubriqueño procedió a la entrega simbólica de un cheque por valor de 4.513 euros a los representantes de la asociación Ubrique Dame Tu Mano. De esta manera, se culminaba así un reto que arrancó el pasado 25 de abril en la localidad francesa de Arles y que llevó a José Antonio Nieto a recorrer a pie 3.200 kilómetros en 83 días con el objetivo de dar visibilidad a la lucha contra el cáncer y recaudar fondos en favor de la asociación ubriqueña Ubrique Dame Tu Mano. En este acto, la alcaldesa de Ubrique describió a José Antonio Nieto como un referente de la solidaridad de Ubrique y agradeció su labor desinteresada en favor de un colectivo ubriqueño. Por su parte, Manolo Sierra agradeció a los ubriqueños su colaboración con la primera caminata solidaria, mientras que José Antonio Nieto constató que su principal objetivo en su reto ha sido la concienciación sobre la enfermedad. Escuchamos, respectivamente, a Isabel Gómez, Manolo Sierra y José Antonio Nieto. Como un momento muy especial y de colofón de todo lo que ha sido en esta ocasión la aventura, también la trascendencia y de lo que ha hecho José Antonio una vez más y en favor de una asociación de Ubrique, en este caso de Ubrique Dame Tu Mano. Y estamos aquí hoy pues para también, como decía, ya él comentará, ¿no?, lo que ha sido el objetivo final que él particularmente ha estado peleando durante estos tres meses prácticamente, que ha sido recorrer esos 3.200 kilómetros como reto solidario e intentar que la gente lo apoyara a través de la donación de cantidades para que esa suma pudiera dirigirse al sustento, al mantenimiento de la Asociación de Ubrique Dame Tu Mano, que hace una labor fundamental. Así que, en primer lugar, darle una vez más la gracia y la enhorabuena, porque es verdad que las condiciones físicas están más que demostradas con este magnífico reto, por la distancia diaria que ha estado recorriendo durante tanto tiempo y en el conjunto final, ¿no?, que 3.200 kilómetros se dice demasiado pronto. También felicitar a la asociación por ser la beneficiaria, ¿no?, de este reto. Felicitar también a tu club deportivo, el Club Tres Caminos, que siempre ha estado apoyando y detrás, ¿no?, también como aliento a la Concejalía de Deporte por el apoyo prestado y también al patronato, también a las personas que nos acompañan de la Corporación Municipal. Y bueno, yo creo que por nuestra parte, José Antonio, lo que te dijimos ya el año pasado y este doblemente, ¿no?, que gracias por ser en Ubrique una referencia de la solidaridad, alguien que está dispuesto a dejarse al límite de la capacidad física en favor de un objetivo más que loable, un objetivo necesario, que es unir en definitiva esfuerzos, también los económicos, como los que podemos aportar al resto de la ciudadanía para una asociación que hace una tarea fundamental de apoyo a los enfermos y enfermas del cáncer, pero también a sus familiares. En nombre de la asociación Ubrique Dame Tu Mano, queremos darle las gracias a todo el pueblo de Ubrique con la colaboración que ha prestado a la caminata, a la primera caminata, y en especial también a nuestro ayuntamiento, porque cada vez que hemos pedido algo lo hemos tenido a disposición, y a los medios de comunicación, que tampoco se nos pueden olvidar, y a las personas que colaboraron con nosotros en esta caminata y que siguen colaborando cada día, cada vez que se les pide una colaboración, tanto en equipos como particular, ¿sabes? Y no es solamente eso, pero yo sí quiero agradecer aquí, en público, a lo que ha hecho precisamente José Antonio. José Antonio ha hecho un reto que son 3.200 kilómetros, son 83 días andando, y el beneficio de ese reto que él ha llegado a conseguir, pues lo dona precisamente a la asociación y a dos personas más. Y yo ya, sin más que decirle a ustedes, solamente las gracias por vuestra colaboración a todo el mundo, y a los colaboradores, a todos, que no se me olvide, si me olvida alguien que me perdone, pero es que no, vamos, la memoria no da para más. Bueno, la finalidad, como he dicho, de este reto era recaudar fondos, pero también yo tenía otro reto dentro de mi reto, ¿no?, que era concienciar a muchísimas personas. Sabía que dentro de 3.200 kilómetros me iba a encontrar con muchísimos peregrinos, muchísimos trabajadores de la calle, gente hospitalero, y yo, bueno, pues he intentado, de cada vez que he salido a cada etapa, pues intentar de concienciar un poco a muchísimas personas con las que he hablado. He tenido un momento muy, muy bueno con muchísimas familias que he visto. Me he encontrado con muchísimas personas que unos han padecido cáncer, otros están ahora mismo intentando salir de esta enfermedad. Y bueno, y ha habido personas que me han llamado mucho la atención, que me han tocado un poquito el corazón, que con la que han empezado a llorar de momento, en comentarle nada más que estoy haciendo un reto por la lucha contra el cáncer. Bueno, pues se han venido un poco abajo, pero la verdad es que esa era una de mis funciones, aparte de la de recaudar dinero, y otra era, bueno, intentar que todo el mundo sepamos lo que significa la palabra solidaridad, ¿no? Yo creo que hay personas como yo que podemos hacer un reto a beneficio de una causa. Hay otros que pueden, con 5 euros, 10 euros, pues aportar su granito de arena. Hay otros que pueden ser voluntarios, pero bueno, yo creo que todos debemos ser un poquito más solidarios, intentar de ayudar en cualquier causa que se nos presente. Ubrique es un pueblo muy, muy solidario al que se le puede pedir solidaridad, y creo que lo ha demostrado a lo largo de muchísimo tiempo, ¿no? No sé si me queda alguien atrás por mencionar, ¿no? Pero dar las gracias a todo el mundo, a todas las personas que han seguido este reto, a muchísimas personas que no conozco de nada y que me están mandando todavía mensajes, que quieren conocerme, que quieren tomar una cerveza conmigo, que quieren... La verdad es que no sé, de este reto han salido algunos compromisos que no tengo más remedio que asistir a ellos. Me han recibido muy bien en el Coronil, me han recibido muy bien en Puerto Serrano los ayuntamientos, las asociaciones de ayuda contra el cáncer, tanto del Coronil como de Puerto Serrano. La verdad que le tengo que agradecer, bueno, la muestra de cariño de ese día de llegar a su municipio, ¿no? Y decir poco más, ¿no? Hoy vamos a hacer entrega de este cheque, un cheque que, bueno, hemos conseguido la cantidad de 4.513 euros, que va a ser donado a la asociación de Ubrique Dame Tu Mano. Espero que este dinero, bueno, pues pueda ayudar a muchísimas familias que lo necesitan, que cualquier persona que padezca cáncer o pueda padecer cáncer de aquí en adelante, porque de esto no nos libramos nadie. Aquí hay un bombo que da vueltas y todos los días hay personas al que le diagnostican, pues, la enfermedad, uno de una clase, otro de otra, pero esto sigue. Y bueno, que sepan que hay una asociación en Ubrique, que sepan que se pueden dirigir a esta asociación, que por lo menos los van a escuchar. Si le hace falta algo económicamente, seguramente que si abren el cajón y tienen un poquito de dinero, los van a ayudar sin problema ninguno. Y nada, decirle a todos muchísimas gracias por estar aquí. Siempre podemos un poquito más y nunca, nunca vamos a caminar solos. Cambiamos de asunto. Mañana sábado se celebra el Día de Ubrique en Isla Mágica, una actividad por la que los ciudadanos de Ubrique pueden disfrutar de una jornada en este parque de atracciones a precios reducidos, incluyendo el desplazamiento en autobús, y además sirve para promocionar turísticamente la imagen de Ubrique en el parque temático. Esta iniciativa, tal como fue concebida originalmente, se retoma tras 2 años de ausencia, y en esta ocasión serán 4 los autobuses que se fleten desde Ubrique, desplazando a unas 250 personas. José Antonio Orellana, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique. No, esta actividad es una actividad típica y una actividad quizá tradicional instaurada en el Ayuntamiento. Muchos de los ayuntamientos de las diferentes localidades, Ubrique ya nos lo hicieron ellos saber que era una de las localidades pioneras, y desde que se inició, creo que fue en el 86, y la Mágica, nosotros somos una de las localidades que no hemos perdido constancia, excepto los 2 años de pandemia, de realizar esta actividad, ¿no? Hemos tenido un trato excepcional con ellos, siempre nos han tratado estupendamente, y en este caso, bueno, hemos retomado de nuevo la iniciativa, pues quizás no para ofrecer a lo que es la familia de Ubrique, ¿no? El turismo familiar, el querer ir en familia sin necesidad de coger el vehículo propio. Hemos proporcionado pues los autobuses que son necesarios, Canaria en este caso, pues, y la mágica en Ubrique se va a realizar, como tú has dicho muy bien, el 20 de agosto. Voy a poder yo disfrutar también, porque en este caso yo también voy a realizar la excursión junto con la técnico de la oficina de turismo, Carmen, en este caso, y bueno, realizaremos también la actividad, veremos un poquito, supervisaremos un poquito cómo va a ser, y en este caso van 4 autobuses, aproximadamente 250 personas, familias se van a desplazar. Y también hay algunas que van en particular, en coches particulares, siempre aprovechando, por supuesto, la oferta y gestionada desde nuestra localidad, la oferta que nos lanza a nosotros Isla Mágica, ¿no? Por ser municipio y por ser una localidad que, bueno, que tenemos ya ese semblante y esa tradición, ¿no? con ellos, ¿no? Por lo tanto, eso te digo, 4 autobuses sobre unas 250 personas, más algunos que van en particular, que yo creo que también es un buen número después de retomar un poquito el tema de la pandemia, y bueno, y saber un poco que, bueno, que la gente, quizás algunas de las personas, pues ya están finalizando su algunas están de vacaciones, otras están finalizando la suya, y en fin, pues bueno, yo creo que es un buen número. Exactamente, mañana la salida será a las 9:30 de la mañana, se aconseja que esté ahí un cuartito de hora antes o incluso 20 minutitos antes, y desde la zona de la Plaza de Toros, la zona del Botellódromo, donde se ha hecho todos los años, pues se hará allí la salida, están los autobuses organizados, ya desde, han hecho un trabajo excelente desde la oficina de turismo, nuestros técnicos, para organizar de alguna manera todos los autobuses y que cada uno vaya. Porque claro, esto necesita una gestión importante, por eso teníamos fecha hasta el 11 de agosto, porque después necesitábamos una gestión en cuanto a lo que es la cuantía, el dinero, en cuanto a tener recogido todos los datos para que no haya ningún tipo de problema, y pues se realizará, como te he dicho, la salida a las 9:30 del Botellón y la vuelta sería a las 12 de la noche, una vez que finalice lo que es el espectáculo de fuegos artificiales. Entonces, bueno, pues una jornada completa en Isla Mágica donde, bueno, pues un poco disfrutar de las atracciones, disfrutar un poco de la vuelta, como nos comentaban ellos, de todos los espectáculos que anteriormente, por culpa de la pandemia, por el tema de las restricciones, no los habían vuelto a realizar, pero ahora retoman con nuevos espectáculos, tanto de teatro como de espectáculos visuales en calle, y yo creo que, bueno, que es retomar un poco lo que es la Isla Mágica in situ, ¿no? Es decir, en todo su esplendor, ¿no? Como antiguamente estaba, ¿no? Por lo tanto, vamos a disfrutar del día, vamos a esperar que sea un día de convivencia familiar divertido y que Ubrique, bueno, pues disfrute de Isla Mágica. Del mismo modo, la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique organiza hoy viernes un paseo nocturno denominado Ruta Nocturna y las Perseidas, que se realizará desde Ubrique hasta el Mojón de la Víbora con la idea de disfrutar del espectáculo de la lluvia de estrellas una vez llegados al destino. La ruta es de carácter gratuito y saldrá desde la Oficina de Turismo de Ubrique. Esa será una de las muchas actividades programadas para este fin de semana en nuestra localidad, sobre todo para la jornada de hoy viernes. Por ejemplo, la Delegación de Juventud organiza hoy una actividad de supertobogán acuático que estará ubicado en la avenida Sierra de Ubrique de 4 a 8 de la tarde y contará con 2 deslizadoras de 65 y 50 metros respectivamente, un castillo hinchable acuático y una mini deslizadora para los más pequeños. Aunque el acceso a esta actividad es de carácter gratuito, desde la Delegación de Juventud se solicita la aportación voluntaria de 1 kilo de alimento que será donado a la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre Mantara Urra. De igual modo, se recuerda que será obligatorio llevar un flotador o una colchoneta para participar. Por otra parte, el Foro del Yacimiento Romano de Ocuri acoge a partir de las 8 de la tarde la representación de la obra Misterio Romano, de Chico García, a cargo de la compañía Induo Teatro. El espectáculo está recomendado a mayores de 14 años y las entradas se encuentran a la venta en la Oficina Municipal de Turismo y en el Centro de Recepción de Ocuri al precio de 5 euros. También la piscina municipal de Ubrique abrirá hoy sus puertas para el baño en horario nocturno en una iniciativa novedosa llevada a cabo por el Patronato Municipal de Deportes. De esta forma, desde las 8 de la tarde y hasta las 12 de la noche, aquellos afortunados que hayan conseguido su entrada a precio reducido podrán disfrutar de una noche de baño en las instalaciones municipales. Y